triste, cúbrela con tu abrigo, que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí. Tú sabes bien cuánto la quiero, que soy el mendigo de su corazón y no quiero que vaya a sufrir. Señor, llénala de tu paz, llénala de confianza, para que no sufra y no tema la soledad. Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza, tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad. Quiero ser su bebé.